Alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban sus ofrendas en el gazofilacio. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas. Y dijo, «En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos estos echaron como ofrenda de lo que les sobraba. En cambio, esta ha echado en su indigencia todo lo que tenía para vivir». Como algunos, hablando del templo, dijeran que estaba adornado con hermosas piedras y expotos, dijo, «Vendrán días en los que de esto que veis no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida». Le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo será esto, y cuál la señal de que estas cosas comienzan a suceder?». Él contestó, «Mirad, no os dejéis engañar, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, y el tiempo se acerca. No los sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero esas cosas, pero el fin no será de inmediato». Y les decía, «Se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes temblores de tierra, hambres y pestes en diversos lugares. Habrá cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá para dar testimonio. Grabaos, pues, en vuestros corazones el no preocuparos por lo que habéis de responder, pues yo os daré tal elocuencia y sabiduría que no la podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados incluso por padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed que se acerca su desolación. Entonces, quienes estén en Judea huyan a los montes, y quienes dentro de la ciudad aléjense, y quienes en los campos no entren en ella. Porque son estos días de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que estén encintas y criando en aquellos días, porque habrá una gran tribulación sobre la tierra y cólera contra este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, desconcertadas por el estruendo del mar y de las olas, enloqueciendo los hombres de miedo y de ansiedad por lo que sobrevendrá al mundo, pues las potestades de los cielos se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, tened ánimo y levantad vuestras cabezas, porque se aproxima vuestra redención. Y les dijo una parábola. Observad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, al verlos conocéis por ellos que el verano está cerca. Así también, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Os lo aseguro, no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vigilad para que vuestros corazones no se obcequen por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida, y venga de improviso aquel día sobre vosotros, pues caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Velad, pues, orando en todo tiempo, para que podáis escapar de todo lo que va a suceder y podáis estar firmes ante el Hijo del Hombre. Durante el día enseñaba en el templo y salía a pasar la noche en el Monte de los Olivos. Y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharle.